al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. ¿Aló? Ya, chévere. Ya, pues. Entonces, tú me avisas 1, 2, 3, así, algo así. Ya. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Lima Norte. Soy Wilder González Ágreda. Hago música experimental y post-rock neopsicodélico desde los 90s. Cuando formé parte de la movida Crisálida Sónica acá en Perú, tengo un programa radial Perú Metamúsica los domingos a las 10 pm por Radio Comas. También manejo la bitácora peruavangar.blogspot.com desde el 2004 hasta hoy. Y tengo el sello Super Space Records enfocado en la música experimental, la neopsicodelia, etcétera, la electrónica, etcétera. He sacado hace poco un disco nuevo, mi último álbum, Escala Megahertz. Espero les guste y, bueno, un gusto charlar con ustedes acá. Gracias a los que me han contactado. Franco Palistoco. Sí, el negro para los amigos. Ya, chévere. Esto es un poco particular porque esto vendría a ser como periodismo por periodistas. ¿Sí? Choque de programas raros. La idea fue que es como un rizoma, ¿no? Que uno va escuchando cosas y va pudiendo atar cabos con los nombres que escucha. Como te comentaba fuera de micrófono, escuché en un documental sobre la movida experimental en Perú. Ajá. Y escuché tu nombre y después te escuché a vos. Ya. Hacer unos interesantes comentarios sobre un montón de cosas. Fui a Bitácora, que es tu blog. Un blog que es ancestral prácticamente, tiene muchísimas entradas. Sí, sí. Le hice foco a, paradójicamente, a algo que vos produjiste, ¿no? Que es tu disco, es Escala Megahertz. Y como te decía antes, lo escuché en loop prácticamente todo el disco durante toda la tarde. Chévere, bacán. Bastante interesante, sí, para escuchar. Entonces dije, bueno, vamos a buscarlo a este muchacho, a este colega, a este señor. Porque somos más o menos todos de la misma generación. Y vamos a charlar con él, ¿no? En lo que es esta humilde sección que se llama Principios Básicos del Ruido, que es la excusa para poder hacer este tipo de charlas en El Ruido es el Mensaje. Entonces, un nombre al programa. Sí, El Legado de McLuhan. Yeah. ¿Cómo es que venís trabajando en música y a su vez también te dedicás a hacer, yo diría que periodismo de difusión o periodismo de pensamiento, ¿no? Porque en tu programa de radio no solamente difundís todo este tipo de paleta sonora, porque como venimos charlando con muchos, lo experimental es la etiqueta que se le pone a las cosas que no tienen etiqueta. Uh-huh. Entonces, vos te dedicás a difundir cosas que no tienen etiqueta, bajo una etiqueta, ¿no? ¿Cómo es que se te dio por hacer música? ¿Cómo empezaste a hacer música o cómo empezaste a hacer periodismo? ¿O si empezaste a hacer una cosa o empezaste con la otra? Claro, claro. Mira, empecé primero con la música siempre. Yo en el cole en el que estaba, el Salesiano, acá en Lima, en el mismo cole estaba también Cristian Alarreta, de Dios Me Ha Violado, de la Mus Zahra, en mi salón incluso, y ahí habíamos varios chicos que coleccionábamos música, éramos melómanos. Ahora reside en Holanda, está tocando por allá en Francia, Holanda, Alemania, tocó en Siberia el año pasado. Sí, sí, es muy, muy loco. Él también participa en ese documental de Vanessa, él es el que dice que estas cuestiones de definir la música experimental o darle el valor del diccionario, como que es muy antropocéntrico. Y bueno, así yo comencé, pues, ¿no? Escuchando New Wave, qué sé yo, The Cure, Nitzerev, Joy Division, lo que todo el mundo escuchaba, pues, ¿no? Aunque también escuchaba, pues, acá en los 80s había muy buen pop, pues, ¿no? The Shaman, Tears for Fears, Ocean Blue, que era más o menos lo que la gente que buscaba música alternativa escuchaba, a eso me refiero con decir todo el mundo. Lo que la industria cultural manda para acá, ¿no? Que estábamos hablando de Luis Miguel, esas cositas. Sino la cultura alternativa, ¿no? O la cultura de la basura, ¿no? Como dirían los prisioneros. Y siempre me ha gustado investigar, ¿no? Así terminé el cole y el 93, gracias a un amigo, Juan de Hipno Ascensión, conocí a Spaceman 3. Y ese fue el detonante para yo conocer la psicodelia y también gracias a Spaceman 3 y Sonic Boom conocer la música experimental, ¿no? Por Experimental Audio Research, Spectrum y a ese mismo tiempo estaba surgiendo también el post-rock, ¿no? El 93, 94, 95 era no solamente el shoegaze acá, sino también se daba a conocer o llegaban a estas costas grupos como Bowery Electric, los mismos Sylvania, Syphil, Prang, Laika, Maine. Y todas esas cosas llegaban hasta acá y yo las consumía, me gustaba mucho, me apasionaba de hecho. Aunque el resto de la gente, de los loquitos rockers, escuchaban pues Nirvana, Green Day y todo eso, ¿no? Veían hasta el slowdive como algo soso, ¿no? Los metalheads, etc. Bueno, y entonces Juan me jaló para su grupo, ¿no? Hipno Ascensión. Yo empecé cantando ahí, en Hipno Ascensión. Era un grupo devoto de Darza y Spaceman 3 y Spiritualize. Pero conforme yo iba escuchando música más ambient, más etérea, me dio por cantar un poco más susurrando, ¿no? Más soft. Y a ellos no les gustó. Entonces, como que nos abrimos. O me abrieron, o yo me abrí. No sé. Entonces, formé mi grupo. Puse anuncios en las tiendas de música loca. Y, pucha, formé mi grupo. Así llamaron a alguna gente. Y formé a Balonia. Eso fue el 95. Y a Balonia era algo así como un cruce entre Pearl Saints y Spaceman 3 y algo así. Y eso ya fue el 95, 96 y grabamos algunos demos, tocamos un único concierto del 97 en enero y no sé tocar nada hasta ahora, no sé tocar nada, no me interesa aprender tampoco a leer música, partituras, ni técnica, nada. Lo mío se centra en el sonido y en la intuición, ¿no? Más que amor por el sonido, diríase. No técnica, rock progresivo, no sé. O sea, yo me vi en Avalonia casi sin darme cuenta, ya estaba ahí, ¿no? Sin haber pensado, o sea, en mi cole, qué sé yo, Cristian, Aldo, Casillejos de Espira, ahora tocan Serpentina Satélite, Registros Acásicos, o sea, yo sí, desde el cole ya pensaban, ya, sí, voy a hacer mi grupo, ¿no? Saliendo del cole voy a hacer, yo simplemente escuchaba música, ¿no? Y Avalonia nació sin yo darme cuenta prácticamente, ¿no? O sea, ya estaba en Inocensión y ya como que ya estaba adentro, pues ya estaba en esa vorágine, pues no, ya era como algo natural. Y así sucedió todo, ¿no? Luego yo estudié comunicaciones también en los 90s en la Universidad de Lima, ¿no? En la Facultad de Comunicaciones, y ahí para dedicarme al periodismo musical, cultural, algo ingenuo, iluso, en un medio como el peruano, ¿no? Sobre todo en esas épocas. Pero era lo que me gustaba, ¿no? Lo que me apasionaba, la cultura, la música, difundir los sonidos que me gustaban, pues, ¿no? Sylvan, Spaceman, Auticre, Aphex Twin, todas esas cosas que escuchábamos y que nadie difundía aún hasta hoy. Bueno, por ahí hay algunas plumas, ¿no? Pero muy esporádicamente lo hacen. Y por ahí llegué a publicar algunos artículos en El Comercio sobre My Bloody Valentine, Slowdive, Mojave 3 y Spiritualize. Salió esos 3-4 artículos míos ahí en El Comercio, que es como que el periódico más conocido acá en Perú, ahí en el año 95 y 96. Y bueno, no pude terminar la carrera en los 90 porque estaba dedicado enteramente a la música y a la psicodelia. Lo retomé recién en los 2000 y terminé en 2010 y así. Esa es más o menos la historia de mi pasión o mis inicios con la música. Y el periodismo musical, ¿no? Bueno, que también hago radio, como sabes también, ¿no? El programa en Radio Comas, Perú Metamúsica. Y esto del blog y escrito también para revistas y fanzines por acá. ¿Sentís que este nuevo disco que sacás es como una confluencia de todo ese bagaje musical que venís escuchando y de todo lo que a vos te gustó proyectar en tu programa y a la hora de, bueno, de la producción que haces también de textos, en tu blog, en tu sitio? Siempre me doy cuenta que acá, o que este tipo de músicas experimentales, o de avanzada, llámese vanguardia, experimental, lo que sea, electrónica, ruido, ruidismos, neopsicodelia, son como que marginales o minoritarias. Y eso no es que me preocupe, pero me llega. Me llega a ver un sistema en que, puta, la gente consume mierda. Entonces yo creo en el activismo cultural, por eso también tengo el blog Perú Avangar desde el 2004 y lo renuevo casi diario o interdiario. Entonces, la música, aparte, es importantísima para mí. Trato también de plasmar lo que para mí es lo más valioso, ¿no? Las músicas o estilos que para mí son los más valorables o estéticamente valiosos, no sé, o logrados, ¿no? O que para mí son carísimos, ¿no? Comparado al simple rock and roll o lo que hay por manadas, pues, ¿no? O grupos del montón, como decimos acá. ¿Para qué voy a ponerme a hacer una cuestión que, puta, voy a hacer un huevón más? Yo con esa actitud también lo hago. Sí, de hecho también todo lo que yo he escuchado, como te decía, me gusta bastante investigar, explorar, ¿no? De hecho para mí lo más importante es la música, diría si estoy casado con la música, ¿no? Entonces dedico mi cerebro, mi inquietud, mi tiempo en averiguar qué discos están saliendo, qué nuevos sonidos hay por ahí, artistas, no solo de afuera, sino también de acá, también por ahí que pueda salir algunas cosas nuevas. Por ejemplo, hay algún grupo nuevo, por ejemplo, hay un chico, Bragueiki Vega, de Ayacucho, que está sacando cosas nuevas. Ayacucho es una ciudad de la sierra de Perú. Bueno, él está sacando cosas muy interesantes. Por ahí también hay un cusqueño con un proyecto inditrónico, electrónica a la Moon, ¿no? Que se llama Ishisha, todo lo canta en quechua. Entonces, está esa inquietud, pues, ¿no? De no quedarse tampoco estancado, pues, ¿no? Y renovarse, ¿no? O sea, tienes razón en decir de que, sí, pues todo lo que he escuchado de alguna forma consciente o inconscientemente está plasmado en la música que construyo, ¿no? Que creo. Y respecto a lo que decías de no querer ser músico, de solamente dedicarme a la música, es salirse también de los parámetros tradicionales, pues, ¿no? Hacer algo cada vez más antitradicional, como decía yo antes, o bueno, en los 90s, ¿no? Lo más antitradicional posible. Para eso, bueno, me ayudaría o me ayuda bastante el no tener conocimientos musicales como la mayoría los tiene, pues la mayoría de la gente que se dedica a crear música. ¿Cuál fue tu idea principal a la hora de hacer Scala Meager? ¿Cómo fue surgiendo este trabajo? ¿Cómo lo fuiste modelando? Lo hice en 2 años, desde el 2014, desde que saqué el anterior disco, el Lima Norte Metamúsica. Salió el 2014 y ese mismo año, a fines, ya estaba haciendo el primer tema que llegó a entrar al final en Scala. No, o sea, lo hice pieza por pieza. Sí sabía más o menos qué sonido iba a tener. Yo no iba a ser igual que el Lima Norte, ¿no? Iba a ser algo más techno ambient, pero siempre con el matiz espacial, space rocker, neopsicodélico, ¿no? Que siempre yo he tenido, y el minimalismo y esas cosas, ¿no? Que, bueno, forzosamente lo hago porque también no puedo decantarme por algo así, como te decía, progresivo, ¿no? Súper técnico, que no estoy habilitado para eso. Lo hice así, ¿no? O sea, tema por tema. Y hubo un tema que se me ocurrió hacerlo y no lo hice al final, pero lo tenía, lo había escrito todo, lo había... Se me ocurren las ideas hasta a veces durmiendo, ¿no? Y lo escribo y un tema que iba a ser el único tema con batería, que al final no lo hice. También porque quería sacar el disco ya también, si no yo era un tema de 20 minutos, que había durado ya más de una hora el disco ya, pues. Sí, fue como una colección de temas que iba creando. ¿Qué es lo que más te gusta de este disco que hiciste ahora? ¿Sentís que cerraste un camino y empezaste y vas ahora a transitar otro? ¿Sentís que estás en una transición? ¿Estás conforme? ¿Estás disconforme? Sí, claro. O sea, sí me gusta el último disco, sí. Aunque ha generado opiniones encontradas, ¿no? Desde gente que piensa que es mi mejor disco o el disco más pop que he hecho. Pop entre comillas, claro. Hasta gente que dice, no, más alucinante o más me gusta el Lima Norte. Ponte. Hace poco salió una reseña en Vital Weekly de Holanda diciendo que mi disco era como que grosero o burdo, o la masterización o el sonido era como que muy, muy tosco, muy burdo, muy, usaban esa palabra, crass, ¿no? Eso, bueno, lo dijo el holandés, ¿no?, de Vital Weekly. Por otro lado, se lo comenté a un amigo de Inglaterra que lo está reseñando y se caga de la risa, pues no, me dice, qué alucinante que aún hoy hay gente que espera que el artista o que el creador, ¿no?, tenga en mente sonar Elite, ¿no?, o Balance, ¿no? O sea, como que si uno quisiera, según él, sonar así, pues, como sofisticado, ¿no? Como que uno quisiera sonar así y según el holandés, pues, no suena así, sino suena asá. Y él presupone que yo hubiera querido darle a mi sonido un sonido así. O la masterización hubiera querido hacerse así. Cuando nada que ver, ¿no? Ha tenido un montón de comentarios, no sé, pros y contras, ¿no? Bueno, y es bien loco porque ha habido sonidos que a mí me gustan mucho ahí, que son los más, entre comillas, agresivos ahí, ¿no? Unos que acá le decimos chaveta, que son como cuchillas. En el tema 4, Ultra Tawa, por ejemplo, hay unos sonidos, digamos, brillantes, ¿no? Pero que suenan así como... Y me gusta mucho, de hecho yo lo, no sé si se me pasó la mano, no sé, parece que a algunos les hiere mucho, pero a mí me gusta escucharlo así, me estimula, digamos, el cráneo, ¿no? Es como si el aluminio se estuviera incrustando en uno. Bueno, ya, de hecho, normal, ¿no? O sea, el disco está para que genere diversas sensaciones, tampoco no somos robots, ¿no? Pero yo sí estoy contento con el resultado final. Cómo decantará mi sonido, pues, no sé, por ahí le metan más cosas neoclásicas, ¿no? Como el tema Will Volador, ¿no? Así con pianitos, orquestados, no sé, la verdad, que son cosas ampliadas, ¿no? O quizás sea más, todavía más glitch, más error digital, más... La verdad te mentiría, porque tampoco no he creado nada nuevo después de la escala. No me imagino cómo será lo próximo. ¿Y qué es lo que más te gusta de este nuevo disco? Siempre lo que más me gusta, creo, es el sorprenderse a uno mismo. Es bien loco porque una cosa es cuando tú tienes las ideas de las canciones, ¿no? Y luego cuando finalmente lo completas el cuadro, ¿no? La pincelada, todo el cuadro lo terminas de armar y lo escuchas, pues, ¿no? Y sale de puta madre, puta, te sorprendes, pues, ¿no? Es grato, ¿no? No es que sea ego, sino que como uno es melómano, escuchar la música así chévere como tú lo has pensado, ¿no? O lo has ideado, es bacán, pues, ¿no? Es como que, puta, qué paja que exista algo así, pues, ¿no? Porque uno lo ha hecho que exista, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, así, o sea, es como que tu deseo musical, ¿no? Es como que has hecho la música que querías que existiera y ahora ya existe. Igual es un placer, pero también es sorpresa, pues, ¿no? Porque, ah, wow, qué chévere. Y eso es agradable para tu alma, ¿no? Para tu cerebro, para tu mente, no sé, limpia, ¿no? Limpia bastante. Eso es una de las cosas que más me agradan, ¿no? También darle el contenido que uno quiere también, o sea, la sustancia que uno quiere, ¿no? O sea, el mensaje, transmitir el mensaje, como pones en tu programa, ¿no? En el nombre de tu programa. Dar el mensaje que a través del arte, ¿no? De la música, ¿no? O sea, transmitir el mensaje etéreo, cósmico, psicodélico, ¿no? Espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. eso, comunicar eso es recontra chévere, bacán. Es algo caro, ¿no? Carísimo, diría. Eso es excelente, ¿no? Los egos, eso es una huevada, puta. Eso son tonterías. La música está primero, antes que todo. Nosotros no somos ni mierda, weón. Los gusanos van a terminar con nosotros igual. Van a escuchar ahora el tema Himeneo de mi último disco, Escala Megahertz, publicado por el sello Superface Records. Algo de ambient, electrónica, un cruce entre Kraftwerk, Brian Eno y Spectrum. Disfrútenlo. Y ahí va la segunda. Van a escuchar ahora de la escala megahertz el track de apertura, justamente el tema, la pieza titulada Escala. Hartos samples, voces etéreas y poesía sónica. Espero les guste. Un saludo para todos tus oyentes, ¿eh? Buena voz. Saludos desde Lima Norte, cono norte de Lima, Perú. Thank you. que abra el disco, me encantó. Yo dije, wow, loco, mirá qué bueno esto. Puta, cuando me dice al final, puta, que yo también dije, puta, la concha su madre, dije, ah, qué chévere. No, está muy bueno, loco. Ese tema me encantó. Entré por ese tema, por eso. Viste que generalmente uno escucha un disco, pica un tema y si le gusta, sigue. Si no le gusta, empieza a dudar si lo borra o. Por eso lo puse primero. Por eso, loco. Aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro, poesía sonora y radioarte. Con docentes expertos en estos géneros artísticos. Mayor información en www.artssonorus.com.co. Repito, www.artssonorus.com.co y expanda su creatividad en el arte de crear con sonidos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Fabián, te llamábamos por lo siguiente. Yo siempre hablando en plural, porque bueno, esta cosa de la diversificación. Vos también sos vos y tu sombra. Claro, no solamente mi sombra. En fin, te llamábamos porque recibimos un hermoso paquete que nos mandaron unos amigos desde otra parte de la frontera. Ah, qué envidia. Pero ya te va a llegar, ¿no? Ya te va a llegar. No sé, así dicen, pero para mí alguien lo barajó en el camino. Alguien le tiró un toscazo al avión y lo al hizo, cartero. Lo barajó el cartero. Y no, ya te va a llegar. Mañana o pasado te llega, en serio. Me alegro. Con un hermoso material, algo que la verdad que me sorprendió mucho volver a recibir este tipo de correspondencia. Hace un tiempo atrás, un amigo también de Inglaterra y colaborador también del programa, ajá, del cual te estamos llamando, me había mandado también material de él y con mucha alegría lo recibí. En mi adolescencia yo escribía muchas cartas, epístolas. Ajá. Tenía esta cosa del intercambio epistolar, que después se fue perdiendo hasta que uno conoció el correo electrónico, pero bueno, de a poco quiere uno retomar ciertas cosas que le han marcado un poco su vida, ¿no? Y escribir, bueno, nos hemos manejado en los medios de comunicación, sabemos lo que vale escribir y lo que vale escribir primero para después poder hablar. Claro. Y ese tipo de cosas. Y hoy la verdad que me dio mucha alegría, pero aparte de darme mucha alegría, el haber recibido el objeto, carta, de las manos de un señor cartero, sí, sí, una persona que te toca el timbre y te dice, hay correspondencia para vos. Mundo real ese, ¿no? No mundo virtual. Ese. Exacto, mundo palpable. Real, real, palpable, tangible, tangible, como el delay, claro, que estamos escuchando. Que sí, que sigue existiendo ese. Claro. ¿No? Por más que esté el mail, están las cadenas de mail art, por ejemplo. Es exacto, una práctica desde los años, no sé, 60 que se hace o antes. Exacto, sí, sí. Sí, que funcionan. Y con escritores, crear cadáver exquisito a través de la correspondencia. Eso es increíble, claro, también. Bueno, y la cosa fue que en ese envío también recibí un material tuyo, un material que no había escuchado. Y me sorprendió de sobremanera la calidad del material. Entonces, como cada vez que nos sorprende la calidad de un material, como en este programa que está saliendo hoy, en esta emisión, que se la dedicamos a la escucha de materiales de distintos géneros, y tenía ganas de compartir ese material que recibí. Material que recibí. Buenísimo, me prendo. Se prende, bueno, se te prende. Toca bueno, presentarlo entonces. Toca presentarlo entonces. Sí, sí, te estás refiriendo a Cura Bichera, que es un cassette, una edición en cassette que hizo Lorenzo Gómez Oviedo, un artista bastante interesante. Bastante interesante suena muy, muy reducidor, pero es así. Quiero decir, en realidad, una gran persona y un tipo que agita mucho y cosas lindas. Y en este momento él es de San Juan y está instalado en Francia. Creo que está en París. Espero que no esté en Niza. Desde allí está llevando adelante algunas actividades muy buenas, cosas que está descubriendo, se está dedicando a hacer cosas lindas y me parece bárbaro que la disfrute. Y entre ellas el sello este Adaptador Records, que bueno, nos está ayudando a intercambiar algunos materiales por zonas un poco insospechadas hasta ahora. Así que sí, el Cura Bichera es un proyecto en cassette. Al principio, digamos, que habíamos hecho con Gustavo Valerga, con Gux Lupus de Omacín, un amigo también pampeano. Bueno, él en realidad lo conocí a través de otra gente que nada que ver. Gente de Buenos Aires. Estábamos en el mismo lugar, pero en épocas distintas haciendo cosas. Él se fue a edades tempranas para Córdoba y yo siempre estuve acá en La Pampa. Y bueno, él allá siguió su carrera de cine y con Omacín y otras actividades que hace. Y música experimental, digamos, banda de sonido de películas, de documentales, de publicidad. Y bueno, yo seguí acá. Y después por un amigo de Buenos Aires, Alan Curtis, justamente, nos conocimos. Él me dijo, yo conozco un muchacho de Córdoba. Bueno, Curtis creo que conoce a mucha gente porque es alguien que tiene la suerte de viajar por todos lados. El Alan. El así Alan. Que y ahí se va conociendo gente. Y bueno, y ahí nos conocimos con Gustavo y después a partir de aquella época, 2007, 2008, por ahí empezamos a encontrarnos así cada vez que él viene a visitar a su familia acá, a Santa Rosa, a Toay. Y bueno, y ahí hacemos algunas sesiones, a veces las grabamos, a veces no. Hay algunas hechas y que nunca hicimos nada con ellas. Y en esta fue una sesión donde nos decidimos a hacer todo el registro, digamos, ¿no? Desde el momento del encuentro hasta que terminó. Todos, dice, varias horas, fue nada más que dedicado a eso. Y después, durante algunos días, nos metimos en la interpretación de qué era eso, en la escucha de eso, si qué era lo que habíamos hecho, si eran cosas distintas, si tenía... bueno, y empezamos a encontrar un montón de sonidos que nos gustaban y situaciones que nos parecían reinteresantes, así que las plasmamos en un disco que básicamente lo que hace es un recorrido desde el comienzo de la sesión hasta el final y va pasando por diferentes momentos y sonoridades y situaciones. Así. Es un material hecho específicamente sobre improvisación libre. Sí, sí, es todo improvisación. Pero bueno, mezcla una improvisación libre que no es la improvisación libre acostumbrada a escuchar en la música europea, ¿no? O el free jazz o cosas así, sino que es la improvisación libre que mezcla otros campos por ahí no musicales, como el arte de radio, digamos que son sonoros, pero por ahí no tan considerados música, porque hay mucho diálogo improvisado, situaciones reales, humorísticas o no tanto, y eso es lo que va surgiendo a partir de un diálogo. No es fácil que se dé un diálogo muy relajado, que te diviertas. Todo el proceso fue muy divertido y uno trata de rescatar esas cosas, ¿no? Que cuando el proceso es divertido, más allá de que después el resultado pueda resultarle divertido o no a quien lo escucha, eso es otra cuestión aparte, el proceso fue muy divertido porque pasamos por diferentes cosas que iban surgiendo y las dejamos que salieran y nos fuimos guiando por ellas. En ese proceso cuando ustedes deciden vamos a hacer tal otra, ¿van definiendo parámetros? Porque quizás algunos saben bien lo que es la improvisación, o saben cuáles son las líneas de la improvisación, pero no todos por ahí sabemos cómo se manifiesta la improvisación y el posterior registro, o si se hace de una sola toma, o se hacen retomas, se toma una idea, se profundiza por otra, se pasa por otra. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te juntaste con el colega? ¿Definieron una estructura, una pequeña escaleta y de ahí empezaron a improvisar? Mientras grababan, lo hicieron en varias partes, o sea, fue un proceso que se fue dando y después hicieron un montaje final. Por ahí el tema de planificar o definir parámetros en la improvisación ocurre de maneras un tanto subconscientes, digamos, un tanto intuitivas. Quiero decir con esto que por ahí no te estás dando cuenta y estás definiendo parámetros, ¿no? A veces con solo decir el ambiente donde vas a empezar a grabar o hacer la historia, ya estás definiendo algo, ya estás planificando algo, ¿no? No es que todo sale tan todo el tiempo tan, digamos, de la nada, sino que hay un mínimo registro, aunque sea de unos segundos anteriores a la toma de la decisión. Así que sí, dijimos que él tiene su grabadora de campo y yo la mía, y tratamos de decir, che, vamos a grabar con esto, eso ya es definir un parámetro, por ejemplo. Después decir, bueno, vamos a grabar desde todo el encuentro, desde la charla, estábamos en un momento donde queríamos empezar comiendo algo y dijimos, bueno, vamos a comer una manzana y ahí ya se definieron otros parámetros y a partir de ahí, digo, bueno, podríamos ir grabando también los sonidos que se van dando mientras está la cocina. Así que bueno, ahí arrancamos grabando con la grabadora de él. Él se puso a grabar y íbamos improvisando en el momento ese ahí en la cocina, por ejemplo, mientras íbamos comiendo una manzana, un diálogo de dos amigos y que va a un... digamos, está relatando cosas reales, por ahí muy terribles y que están muy naturalizadas, entonces por eso también tienen una cuestión de humor, porque a veces lo más terrible hoy en día está bastante naturalizado, ¿no? Como, quiero decir, comemos algo totalmente tóxico como si fuera lo más normal del mundo. Así que bueno, un poco como que eso versa en eso y después ese inicio en la cocina se trasladó al patio, ya habíamos pensado que íbamos a ir al patio a hacer algo, pero no sabíamos ni cómo, ni dónde, ni digamos, ni por qué, en realidad, era porque teníamos ganas. Así que bueno, fuimos al patio y ahí el patio es un parque que hay muchas herramientas y hay invernaderos y cosas así, porque es un vivero. Entonces, inmediatamente vino la idea de agarrar la carretilla y hacer sonar todas esas cosas. Y después, un poco cuando uno corta la grabación, cuando uno la ubica en la escucha, dice, bueno, ahí le pone un título, ¿no? Y en el título también estás como componiéndola de alguna manera. Es decir, dándole una cierta representación, una cierta interpretación a algo que podría ser interpretado de muchas maneras distintas. Uno decide un poco arbitrariamente ahí en ese momento de la escucha, movido por esa escucha, que eso le parece eso, pero bueno, es infinito en realidad. Y después a partir de ahí nos trasladamos a un galpón, que donde tengo todos apiladas 5.000 millones de cosas, como todos los galponcitos de muchos lugares. Y bueno, ahí también y surgieron improvisaciones y cosas hasta con el pasto, cuando las cosas se van dando, cuando va fluyendo el lenguaje, ¿no? Terminamos grabando después ya con la grabadora mía, la él se quedó sin pilas, sin baterías en el comienzo, y tengo una cisterna ahí muy interesante, de golpe se transformó como una especie de cosa resonante, que era una presencia que no... Era como que acercar el micrófono era acercar la oreja, ¿no? Así que le prestamos un poco de oreja a eso y nos fuimos guiando en esas cosas para la improvisación. Después nos pasamos adentro del estudio, seguimos adentro de la casita de carbono y ahí eran otros elementos. Pero siempre grabado acústico, aparecieron instrumentos, qué sé yo, sintetizador, guitarras, que hay varias, guitarras de juguete, guitarras más o menos en serio, un samplercito viejo, cosas que hay acá adentro. El estudio está bastante cargado de cosas que se fueron acumulando durante muchos años y bueno, las empezamos a hacer sonar y seguir grabando todo eso. Planificamos un poco ahí sí el tema de los micrófonos, qué zonas queríamos registrar, ampliar el acceso a la acción sonora, digamos, a través de la disposición de los aparatos, ¿no? Y bueno, ahí aprovechamos que una grabadora tiene posibilidades también para grabar en pistas un poco y grabamos un poco dividido todas las cosas, pero siempre en tiempo real toda la mezcla. También tiene que ver con que en estas improvisaciones, sobre todo donde uno las carga de historias y de expresiones con palabras, ¿no? Construcciones, relatos, interpretaciones, que uno va improvisando ahí, voces, canciones extrañas que van surgiendo, se dan porque hay un momento también que, en el cual están confluyendo una serie de cosas en todo el proceso y son bastante particulares, o sea... No estaba esa idea de que las cosas se iban a ir por ese lado. Es bueno, en ese sentido es la improvisación algo que siempre te sorprende, ¿no? Porque es un proceso que se pone en marcha y después van pasando cosas. A veces pasan un montón, a veces pasan pocas, a veces no pasa nada. Y bueno, en este caso yo creo que pasaron un montón de cosas. Bueno, entonces lo que mejor que podemos hacer es ir a escucharlas. Tal cual, tal cual. Bien, ¿con qué arrancamos? Y bueno, arranca por el principio. Es más fácil. Es más fácil, ¿no?